pronto cuando no esté en este lugar donde nací, donde no aprendí a vivir, te vas a acordar de mí. Perdón si alguna vez no me di cuenta y no estabas contenta, tampoco estuve ahí. No te vi otra vez. Fui ciego, ciego. No supe ver, sordo, mudo y sin aliento. Y en el viento me perdí. Me volé, me fui volando. Volando. Nunca se vuelve sin volar, pero no sé volar, ni sé manejar.